Estamos en vivo en esta jornada apasionante. Va a levantar el centro. Está Alonso. 1, 2, 3, 4 jugadores, 5. Por la izquierda se suma para ese sector Castro. Tiro libre que le corresponde al conjunto gualdinegro. Vamos a ver qué sale. Apenas 3 hombres en la barrera. Tiro libre que le corresponde al conjunto gualdinegro. Aquí está con el balón. Viene la pelota arriba al arco. ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Nuestro apóstol Alonso! ¡Tiro libre! ¡Fantástico! ¡Al ángulo! ¡Señoras y señores! ¡Alonso! Dejaron Torres y Escobar, que habían encontrado en toda la noche simplemente indiferencia con ese balón, con la gorda querida. Y apareció Alonso, que dijo: esta es la oportunidad. En el travesaño primero y después adentro. 22 minutos. Hay que llamar al doctor, señora. Llámelo por si acaso. Cítelo a las 9 de la noche. Puede ser que lo necesitemos, amigos de todo el país. 21 minutos. Lo hizo Alonso. Strongest 1, Trujillanos 1.